aló, con palito yo va a comer. Aló, con palito yo va a comer. Cuando a la fonda yo ta llega, con mi paisana yo ta encontra. Yo ta mirando una china atrás, muy sabrosita y muy bien colma. ¿Qué tú vas a comer, paisana? Me pregunta el capitán. Yo quería un alocito, pero ya no quiere nada. Quería un alopito, no me explico qué pasa. Ya yo taquita pedito, está mirando para allá. Si la chinita no atiende a mí, yo de la fonda pronto se va. Pero si ella dice que sí, enseguidita yo va a casa. Aló, con palito yo va a comer. Aló, con palito yo va a comer. Aló, con palito yo va.